Ahora. Bueno, ahora. Esto es Fake Daddy. Welcome Olé. To Fake Daddy. Welcome to. Yeah. recuerdos de su tradicional discurso de Nochebuena, en el que, como cada año, el monarca se va a referir a los grandes temas del país, como la unidad de España, el terrorismo o la situación económica, y con el que felicitará las fiestas a todos. Rodrigo. Los militares de estaciones en el exterior ha recordado Zapatero a los militares caídos. Un botón de lugar. Ah.

Perfecto.